Germanchón. ¿Qué te parece si armamos la parranda en Houston, mi hermano? Bueno, tío Manuel, la tardanza es que arranca el estribillo. Y se corría la voz por todito el vecindario. Hay bandera que rosario, alguien un premio ganó. En verso te toca a vos, que todos es el estribillo. A golpe muy sencillo hasta que amanezca Dios. Y se corría la voz por todito el vecindario. Hay bandera que rosario, alguien un premio ganó. El verso te toca a vos, de todos es el estribillo. Golpe a golpe muy sencillo hasta que amanezca Dios. La di la la la la la la la la la la. Toquemos la tradición, que la alegría llega sola. Cantemos todos ahora para animar el parrandón. Toquemos la tradición, que la alegría llega sola. Cantemos todos ahora para animar el parrandón. Quendón, y se lo corría la voz por todo el vecindario. Hay bandera que rosario, alguien un premio ganó. El verso te toca a vos, de todos es el estribillo. Se impuso con mucho esmero formando la algarabía. Se escuchó de noche y día aquel negrito pullero. Se impuso con mucho esmero formando la algarabía. Se escuchó de noche y día aquel negrito pullero. Sincero con tambores y fulías, los gaitones fueron guía del gran negro cabimero. Un homenaje sincero con tambores y fulías, los gaitones fueron guía del gran negro cabimero.